Bueno, hola a todos, estoy muy contento de estar acá, después de escuchar la historia de la universidad, así que bueno, voy a comentar así brevemente el tema de la colonización del Chaco, digamos, ¿no? Lo que llega al Chaco es un sistema que no es solamente capitalista, sino es un sistema interestatal. Es un sistema, es una jerarquía de poder racista, llega la heteronorma, llega el patriarcado cristiano, llega una forma de religiosidad que privilegia el cristianismo y el evangelismo, inferioriza otras formas de entender la espiritualidad. Llega también un conjunto de saberes que se consideran hegemónicos y inferiorizan saberes de los pueblos originarios del mundo. O sea que es un sistema complejo que es mucho más que un sistema económico que hoy lo conocemos como capitalismo, ¿no? Y para entender un poquito el racismo, digamos, ¿no?, que es algo que tendríamos que estar pensando, ¿no? Creo que en la Argentina hay mucha historia de lucha de clases y últimamente de lucha de género, que está buenísimo, la lucha contra el patriarcado, la heteronorma, la sociedad sexista, pero estamos muy atrás en cuanto a lo que es entender lo que es el fenómeno del racismo, ¿no? Cuando Hernán Cortés llega a los territorios de la Vía Yala, digamos lo que hoy se denomina América, él dice que los indígenas no tenían sexo. Para ese entonces, considerarse que uno no tenía secta era como decir que no tenía religión. Entonces, esa presunción automáticamente te despojaba de tu humanidad. Porque si no tenías religión, no tenías Dios. Si no tenías Dios, no tenías alma. Y si no tenías alma, estabas más cercano al animal que al ser humano. Entonces no tenías casi humanidad. Entonces, al no tener humanidad, cualquier cosa que venga de estos pueblos, ya sea su forma de entender el mundo, su cultura, su forma de organización, es inferior al europeo, digamos, ¿no?, que está llegando a los territorios de la Guayana. En esa época se hizo el primer debate racista de la escuela de Valladolid, de la escuela de Salamanca, donde se debatía si los indígenas tenían alma humana o no. Entonces estaba puesta la cuestión de la humanidad, si tenían humanidad o no estas personas, ¿no? El debate duró 50 años y mientras tanto, a todos los pueblos originarios y a los pueblos africanos se los consideró desprovistos de humanidad, por lo tanto, no era pecado ante los ojos de Dios esclavizarlos, ¿no? Entonces, si no se tiene humanidad, es lo mismo que un burro, ¿no?, que yo lo exploto, le doy una cucha, le doy algo de comer. Eso configuró al sistema capitalista, que era un sistema, digamos, intraeuropeo, que se hace global cuando llega a los territorios de la Vía Yala, donde la idea de raza reestructura todo, digamos, todas las opresiones que les comenté anteriormente, ¿no? El sistema interestatal, la opresión de clase. No es lo mismo tener un sueldo si yo soy europeo que ser un esclavo si soy indígena o un africano. Las cuestiones de género también se veían impactadas por la cuestión racial. Con la aparición del racismo por primera vez en la historia de la humanidad, un hombre era menos que una mujer. Uno dice, ¿cómo puede ser? Bueno, un hombre indígena era menos que una mujer europea. Para poder entender, ¿no?, entendamos cómo funciona la categoría de raza a nivel mundial, ¿no? No solamente organiza la cuestión del trabajo, sino que tus saberes son inferiores a mí, si vos sos indígena, si sos afro. Entonces, bueno, eso como para entender que lo que llega a los territorios del Chaco es un sistema complejo donde se van a articular todas estas jerarquías de poder de manera enredada y compleja. Entonces la lucha por la emancipación tiene que considerar esto, no solamente tener en cuenta las cuestiones de clase o el territorio así entendido como recursos, ¿no? Yo le quería leer un, un pedacito de una descripción que hacen de las sociedades chaqueñas y amazónicas. Hay un antropólogo que se llama Felipe Escola, que él utiliza el término de animismo. O sea, todas aquellas, esos colectivos, él lo llama, no lo llama clan, porque decir clan da la idea que es un grupo de personas donde la humanidad es lo más importante. Y para los pueblos originarios es importante un montón de cosas, no solamente los seres humanos, ¿no? La idea de animismo quiere decir que yo tengo una interioridad con ese otro ser vivo que me iguala, aunque de la parte de afuera soy distinto, ¿no? Entonces me puedo igualar a una planta, un animal, ¿no? Entonces, les voy a leer para no pifiarla, esto es lo que, para más o menos poder entender también lo que es el territorio, digamos, ¿no? Para los pueblos, ¿no? Lo primero, que no hay una diferenciación entre cultura y naturaleza. Esa cuestión así europea, esto es cultura, esto es naturaleza, eso no existe. No hay una diferenciación entre un terreno salvaje y uno aldeano, así una cuestión así, eso no existe, ¿no? Según Felipe Escola, al hablar de los colectivos animistas, dentro de los cuales estarían los con, los huichí, los pirabá, los nivaclé, dice: la mayoría de plantas y animales poseen alma similar a la de los humanos. Tienen conciencia reflexiva y de intencionalidad. Los hacen capaces de experimentar emociones y les permite intercambiar mensajes tanto entre sus pares como con los miembros de otras especies. Esta comunicación extralingüística es posible gracias a la aptitud que se le reconoce al alma de vehiculizar sin mediación sonora pensamientos y deseos hacia el alma de un destinatario, y de modificar así, a veces sin su consentimiento, su estado de ánimo y comportamiento. En la mente del indio, el saber técnico es indisociable de la capacidad de crear un medio intersubjetivo en el que se despliegan relaciones reguladas de persona a persona, entre el cazador, los animales y los espíritus amos de las piezas de caza, entre las mujeres, las plantas del huerto y el personaje mítico que ha engendrado las especies cultivadas. La naturaleza no es un objeto a socializar, es el sujeto de una relación social, prolongación de la casa familiar, es verdaderamente doméstica hasta en sus reductos más inaccesibles. Los humanos pueden convertirse en animales, los animales pueden convertirse en humanos, y el animal de una especie puede transformarse en un animal de otra. Las relaciones entre humanos y no humanos se representan como relaciones de comunidad a comunidad. La organización social de los animales es semejante a la de los hombres. La solidaridad entre los integrantes de una especie se asimila a los deberes de asistencia entre los miembros de un mismo clan, mientras que las relaciones entre especies se describen como relaciones entre tribus. No existe el chamanismo como institución. Las relaciones entre humanos y no humanos son ante todo relaciones de persona a persona, y esos lazos individuales escapan al control de los especialistas en rituales. La mayoría de los pueblos cazadores-recolectores dividen su ciclo anual en dos fases: un periodo de dispersión en pequeños grupos móviles y un periodo bastante breve de concentración en un sitio que les brinda la posibilidad de desarrollar una vida social más intensa y permite el cumplimiento de los grandes rituales colectivos. Estos lugares, debido a su frecuentación renovada, no los convierte, pese a todo, en un espacio domesticado que contraste con la anomia salvaje de los lugares visitados el resto del año. No hay una diferenciación entre espacio doméstico y espacio salvaje. Estas sociedades desconocen la escritura, el centralismo político y la vida urbana. Carente de instituciones especializadas en la acumulación, en la objetivización y la transmisión del saber, no fueron capaces de llevar a buen puerto el esfuerzo reflexivo crítico, gracias al cual la tradición letrada de algunos pueblos pudo aislar la naturaleza como un campo de investigación y producir conocimientos positivos sobre ella. O sea, estamos en presencia de otro mundo. O sea, nos costaría a nosotros hoy entender a alguien que se maneja así, ¿no? Que tenga estos pensamientos. Bueno, la mayoría de pueblos del mundo era así, hasta que hubo un sistema capitalista mundial que colonizó el mundo. Así que bueno, esto es como para poder entender lo que decía la compañera, de que no solamente estamos luchando por un espacio, una parcela donde vamos a establecer cierta lógica, sino que es mucho más complejo y necesitamos traer esos conocimientos y ponerlos en diálogo con los saberes hegemónicos que están en las facultades, digamos, ¿no? Que de alguna manera reproducen el racismo y el sexismo, digamos, ¿no? El racismo porque, bueno, no hay en el canon de pensamiento de las facultades no están los saberes ni de los pueblos indígenas, ni afros, ni de los pueblos árabes, de la taiga, o qué sé yo, los indígenas de Australia, no existen esos conocimientos. Y sexista porque, digamos, el canon de pensamiento eran varones europeos que redactaron esas teorías, digamos, ¿no? La mujer europea estaba inferiorizada en esa época, entonces no producía pensamiento científico, así que bueno, por eso se dice que también las ciencias son no solo racistas, sino sexistas. Entonces, bueno, estamos en un problema porque de alguna manera muchos de los conocimientos que hoy damos por sentados como universales en realidad también fueron robados a muchos pueblos, ¿no? En este avance colonizador que se hizo en todo el mundo. Por ejemplo, si nos preguntamos ¿cuándo empezó la revolución industrial? Automáticamente nos viene a la cabeza, decimos, sí, en Inglaterra, unos locos, estaban ahí con una máquina a vapor. Mentira, empezó en China siglos antes, esos conocimientos pasaron a la India, después cuando los ingleses colonizan la India, se roban ese conocimiento y lo llevan a Europa. Lo mismo con mucha gente dice, bueno, un científico que europeo que con sus cálculos matemáticos determinó que la Tierra no era el centro del universo. Mentira, esos conocimientos los tenían los musulmanes. Ya en el siglo VIII con la escuela de Bagdad habían, mediante trigonometría, hecho los cálculos que determinaban que el sol, la Tierra no era el centro del universo. Y eran saberes que en realidad habían empezado con los griegos, pero los musulmanes admitían el conocimiento de los griegos, no se lo rapiñaban, mejoraban esos saberes, pero no negaban sus raíces. Entonces, bueno, ahí tenemos diferentes, porque lo que hubo también en los territorios fue un epistemicidio, que es una destrucción de los saberes y apropiación, además de ecocidio, genocidio, espiritualicidio. Entonces, bueno, esto es importante porque tenemos que, de alguna manera, estamos con muy poco tiempo para, el planeta está bastante malherido y no tenemos mucho tiempo para pensar la emancipación, pero necesitamos pensar de manera mucho más abierta que la tradición de izquierda, digamos, ¿no? O sea, necesitamos incorporar saberes que han sido inferiorizados y nos tenemos que traer a que dialoguen de igual a igual, y para también empezar a entender el territorio de otra manera, no solamente como un recurso, ¿no? Para producir capital, digamos, ¿no? Otra de las cuestiones que yo había charlado con los compas cuando hicimos la anterior charla en La Plata era que cuando llega el europeo al territorio lo primero que crea son como unos terrenos así, como si fueran pequeños pueblos amurallados directamente para luchar. Lo que venían en los barcos no eran ni gente que venía a compartir cultura, ni saberes, no venían agricultores, venían más que nada varones a guerrear, ¿no? Entonces, bueno, lo primero que establecían, ¿no? Era como una especie de lo que serían los prototipos de lo que serían después las ciudades, digamos, ¿no? Toda ciudad tiene su historia colonial, que son estas construcciones que eran así amuralladas directamente para venir a guerrear. una vez que lograban asentarse en el territorio, o bien podían de alguna manera someter al indígena para que interiorizar en él la cultura del trabajo, que es algo que no, el trabajo digamos esclavo, digamos, no el trabajo coercitivo, ¿no? Y si no se daba esta posibilidad, venía el exterminio y traer esclavos de África, digamos, ¿no? Esto es, digamos, una constante de lo que es el proceso de avance territorial, digamos. Y eso también pasó en el Chaco, que utilizaron, digamos, un pequeño poblado que habían establecido los jesuitas, digamos, ¿no? En ese pequeño pueblito que habían creado los jesuitas, que los con lograron, digamos, expulsar, la campaña de Victorica utiliza ese pueblo, digamos, de la misma manera que lo hicieron los españoles, los ingleses, los portugueses, establece su base de ahí para poder atacar a los pueblos indígenas de la región. Como había contado la otra vez, esta lucha se hizo, digamos, los pueblos originarios no tuvieron, digamos, empatía en la sociedad colonial de ese entonces, digamos, ¿no? No es como ahora que por ahí las luchas de los mapuches, los con, los wichí, tienen como empatía en algunos sectores de la sociedad. En ese momento no hubo empatía, digamos, ¿no? Estuvieron solos, digamos, ¿no? Parte del proceso colonial es la colonización de población, de la misma manera que hace Israel de Palestina, ¿no? De la misma manera que están intentando hacer los turcos en los territorios kurdos, de Afrin. Hay como una lógica, digamos, que uno necesita traer a una civilización, a unos territorios, para continuar el proceso de despojo. Así que bueno, esa es un poco la relación que tienen, digamos, esa población mestiza, criolla, europea que vino a los territorios, es parte de un dispositivo colonial, y eso también tenemos que hacernos cargo. Todos estamos atravesados por esa lógica. Todos tenemos abuelos que venían de España, de Inglaterra, Italia, qué sé yo. Era parte de un dispositivo colonial, eso no se puede negar. Y no hay gente que no tuviera problemas con la explotación del trabajo, que no estuviera afectada por el patriarcado. Tenían problemas también, pero no pudieron ver en sus luchas la cuestión del otro, invisibilizado, ¿no? Los indígenas, digamos, ¿no? Esto es una parte, digamos, de la historia. ¿Cómo se constituye, digamos, la supremacía del varón europeo, digamos, ¿no? En el siglo XVI, digamos, ¿no? ¿Cómo se llega a que, digamos, un varón europeo diga, yo pienso, yo existo, y encima pretenda hablar por toda la humanidad, digamos, ¿no? ¿Cómo se llega a esta situación? Bueno, hay un pensador que se llama Ramón Grofkovel, que dice que la constitución del varón europeo como sujeto productor de ciencia, se da mediante cuatro genocidios y especimicidios, que el primero es contra las mujeres europeas en la época de la quema de brujas, digamos, donde las mujeres sostenían los saberes comunitarios. Entonces esta sociedad, digamos, patriarcal, estatal, cristiana, necesita acabar con esos saberes, de la misma manera como quemaron los templos indígenas en América, quemaron a las mujeres, porque era quemar el conocimiento, digamos, ¿no? Sacarse de encima ese obstáculo para, digamos, someter a una sociedad a lo que sería, digamos, el principio del capitalismo, porque surge el capitalismo de ahí, en esa sociedad torturada por el cristianismo, el Estado, digamos, ¿no? Y el patriarcado. Después, otro genocidio es el que se produce cuando el reino de Castilla logra colonizar la península ibérica y produce un genocidio contra judíos y musulmanes. El tercer y cuarto genocidio serían los indígenas, los africanos. Una vez exterminado todo eso, el varón europeo puede decir, yo pienso, yo existo, ¿no? Digamos, sería, digamos, después de todo ese proceso genocida, se instaura como la voz del conocimiento, digamos, ¿no? Conocimientos que también fueron robados, digamos, ¿no? Eso para poder entender un poco la historia colonial, digamos, ¿no? Para poder empezar a... Si queremos, digamos, emanciparnos, si queremos pensar así la liberación, la revolución, necesitamos conocer esa historia y no reproducirla. Porque lo que estamos reproduciendo muchas veces, yo lo veo con compas que han ido a los territorios del Chaco y bueno, un poco es siempre es como la... Por más que sean compas de izquierda, que quieren un mundo mejor y que esto que lo otro, se siguen reproduciendo una mirada paternalista, que eso... Todos estamos atravesados por el racismo. Todos estamos atravesados por el capitalismo, por el patriarcado, o sea, son jerarquías de poder globales, o sea, nadie puede decir, no, yo no. Es bueno reconocerlo para poder, digamos, deconstruir eso ahí, ¿no? Y poder tener distintas miradas de análisis de la realidad donde no excluyamos ni la clase, ni la raza, ni el género, que los mezclemos para poder entender la opresión. No es solamente que estamos luchando, digamos, por un, como decía la compañera, por unas parcelas, es mucho más complejo, y lo tenemos que hacer con tiempo, no queda mucho tiempo. Realmente la situación es mala, por eso la idea del libro es un poco entender la descolonización del pensamiento crítico de distintos ejes. Cada eje es importante, digamos, ¿no? Es urgente, es necesario, es doloroso porque nos va a interpelar. Es imposible no sentirse interpelado, porque esta es la historia del colonialismo, digamos, ¿no? La colonialidad que todavía persiste, digamos, ¿no? Por más que no estén las estructuras de los virreinatos, seguimos siendo una sociedad colonizada que habla con el lenguaje del colonizador. Nosotros hablamos el castellano, el reino de Castilla nos colonizó, entonces hablamos su idioma, usamos una manera de vestir que nada tiene que ver con lo que eran estos pueblos, tenemos una sexualidad que nada que ver con lo que eran estos pueblos, así toda una alimentación que nada tiene que ver con lo que era la alimentación de estos pueblos, una forma de organización social que nada tiene que ver con estos pueblos, una manera de entender la realidad también, ¿no? A veces yo me preguntaba, ¿no? Cuando estaba con los comas ahí en el monte, decía, ¿cómo hago para seguir pensando en términos derecha e izquierda, ¿no? ¿Cómo, o sea, acá en el monte, ¿no? ¿Cómo no? ¿Cómo traduzco esto, ¿no? O sea, como que necesitamos un cambio profundo, digamos, ¿no? Así que bueno, no era mucho la historia, la cuestión de contar la colonización en sí, sino llamar la atención a que aprendamos o intentemos analizar la realidad rescatando esas cuestiones que están invisibilizadas, ¿no? Creo que es el único camino que tendemos a intentar generar un mundo donde quepan muchos mundos, como dicen los zapatistas, ¿no? Es urgente y necesario. Así que bueno, esto era más o menos así, bastante cortito, no sé si cómo andamos de tiempo, no sé. 5 minutos más. Bueno, ahí para hablar un poquito de la realidad actual, ahí lo que vemos es el territorio del Chaco. Se ven así como unas imágenes así que no son tan verdes, que tienen como las cuadrículas así rectangulares, que esos son todas áreas deforestadas, digamos, ¿no? La colonización en esos territorios básicamente era como un territorio que era un agujero negro para el Estado-Nación y necesitaban conectar, llevar civilización a esa zona, digamos, ¿no? Conectar, digamos, lo que era Corrientes con Salta y Santiago del Estero, digamos, ¿no? Que eran los límites de la civilización, digamos, ¿no? Lo primero que hicieron fueron una campaña que era ver la navegabilidad del río Bermejo, que está entre Chaco y Formosa, porque en esos tiempos no habían carreteras, entonces las materias primas había que sacarlas por el río, digamos, ¿no? En este proceso no es que hicieron un trabajo de campo con científicos, eran militares, ¿no? O sea que fue una matanza, ¿no? O sea, participó Marina y el ejército, la caballería. Una vez que lograron derrotar a la organización armada, porque la lucha de los pueblos originarios fue armada, digamos, ¿no? Tenían como, además de luchar solos, ¿no? Tenían que lograr evitar la lucha, digamos, a distancias grandes, ¿no? Trataban de hacer emboscadas y tácticas de guerrilla, digamos, ¿no? Porque si no eran fácilmente asesinados por las armas de fuego. También hubo, digamos, como le llamaban los indígenas, como traidores, digamos, ¿no? Porque la lógica del opresor, digamos, contó con la ayuda de los pueblos originarios, digamos, que traicionaron a sus pueblos también, ¿no? Que eran los indígenas huelleros que rastreaban a sus propios hermanos en el monte y se les hacía más difícil hacer las emboscadas, digamos, ¿no? Eso también jugó a favor de los militares, para lograr derrotar a la organización armada así de los Com. Una vez que lograron, derrotar a los Com y otros pueblos que estaban ahí organizados, se dedicaron a extraer los recursos así de los árboles, el quebracho, digamos, ¿no? Para poder curtir el cuero, digamos, ¿no? Lo que obtenían el tanino, con eso curtían el cuero, que era como un commodity que se usaba en esas épocas, que era muy, que tenía valor en el mercado mundial en ese momento dominado por Inglaterra. Después, cuando vino la debacle del modelo del quebracho, vino el algodón, que democratizó un poco, digamos, ¿no? la explotación. Ahí se dieron, digamos, muchas luchas de los colonos, digamos, que luchaban por mejoras laborales. Digamos, las dictaduras militares impactaron en esas luchas. Y después llega la soja. La soja ya es, ya prácticamente es el despoblamiento de los territorios, ¿no? Despuebla también a los mismos colonos. Eso es lo perverso del capitalismo, que por ahí se sirve de determinada grupo de población y después lo echa del territorio, digamos, ¿no? Los mismos colonos que habían recibido, no sé, subsidios, herramientas para poder llevar, digamos, civilización a esas tierras, ¿no? La lógica de la soja los termina también por expulsar a ellos también. Y bueno, se viene un ciclo de hacinamiento en las ciudades, ¿no? De migración. Que bueno, no, esto no está parando. Digamos, en la zona norte, digamos, todavía de ese mapa, todavía no está llegando la soja. Ahí hay comunidad, mucha presencia de comunidades Huichí, Com, Pilagá. Tienen territorio, son territorios que están empobrecidos por la tala de los árboles, ¿no? La contaminación de los ríos, que todas las actividades extractivistas generan contaminación. Así que bueno, hay un territorio que no, digamos, que está en poder, digamos, de las comunidades, que todavía no tiene valor porque la soja todavía no se da bien en este territorio que es muy seco, ¿no? Hay problemas de agua, entonces bueno, ya los científicos están laburando en eso, así que seguramente en breve tenemos ahí una soja que se adapte a ese territorio. Digamos, para a veces un concepto que tenía Frank Fanon, que es, digamos, era un afroamericano que es, digamos, el padre, digamos, de la ciencias descoloniales. Él decía que manejaba un término que era epidermización, decía que era cómo todas estas jerarquías de poder se me insertan y las reproduzco. Digamos que la dominación no es solamente externa, sino que uno reproduce todas estas jerarquías de poder, reproduce el racismo, el patriarcado, la clase. Entonces él teorizó mucho sobre eso, y no solamente teorizó porque era un militante que luchó contra el colonialismo en las Antillas y después en Argelia, cuando los franceses colonizan aquellos territorios. O sea, él acuñó un término que era epidermización, que no fue adoptado por la ciencia. La ciencia adopta un término que es un francés, que se llama Bourdieu, que es habitus. Entonces, bueno, también ahí vemos como cierto racismo en las ciencias, ¿no? Alguien que pensó antes un término, pero como era afro caribeño, bueno, no podía producir ciencia, sino acotar algunas cositas ahí, pero los que son inferiorizados por el racismo no pueden producir ciencia, sino folclore y esas cuestiones, ¿no? Así que, bueno, esto es como para tener en cuenta que necesitamos no solamente de recuperar el territorio, descolonizar las universidades, descolonizarnos nosotros mismos. Y bueno, hay territorios que todavía están en manos de las comunidades, y creo que nosotros tendríamos que no hacer como en esas épocas que estuvieron solos, digamos, ¿no? Como de alguna manera acompañar en esos territorios, digamos, que todavía están en manos de las comunidades, para hacernos fuertes ahí, porque es la última frontera que queda para que el sistema lo colonice todo, digamos, ¿no? Que termine de colonizar la Patagonia, que termine de colonizar el Chaco. Entonces, bueno, pero bueno, tenemos que entender también qué es eso, la espiritualidad, que es algo que nos cuesta un montón a nosotros. Nosotros somos desprovistos de espiritualidad, entonces todo esto que yo leí al principio es como una cosa así como muy traída de los pelos, más si uno viene de la izquierda, a veces todo lo que tiene que ver con espiritualidad es como, no. Bueno, necesitamos también descolonizarnos de esto también, pues si no, no vamos a poder interrelacionarnos de una manera profunda con el territorio, digamos, ¿no? Así que, bueno, esto es un poco la charlita, digamos, así como para que empecemos a pensar de otra manera, digamos, ¿no? Así que, bueno, eso.